Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes. Estamos iniciando una nueva Charamusca, estamos un poco más temprano para nuestros amigos que nos escuchan live y me imagino que se van a ir uniendo poco a poco, pero estamos súper felices de estar acá con ustedes. A las 8. Sí. Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 194. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, un episodio más. Súper contentos de que tengo aquí familia en el estudio A y también con nosotros nuestro gran, gran amigo Guillo. Hola, hola, muy contento también, gracias por la invitación. Ah, no, yo soy Charamusco, ¿vea? Sí, sí, sí. Ok, bueno, gracias por estar escuchando de nuevo La Charamusca. Muy contento, les tenemos muchas sorpresas en este programa y en todos los subsiguientes. Ok, bueno, y les presento a nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de el gran Gerardo Tablas. Gerardo estuvo ya con nosotros en una Charamusca pasada. Es una persona polifacética, políglota, de las mentes más interesantes que hay por acá. Y es consultor en servicio al cliente y CRM, consultor internacional, en el sentido que es un nacional, pero que ha andado por todos lados del mundo hablando sobre el tema de servicio al cliente y CRM. Así que, bienvenido Gerardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, me siento muy... Lo que ustedes están haciendo es abrir brecha en un área que todavía es relativamente desconocida en nuestro país. Ojalá más gente se anime a imitarles y a crear programas como este. Y hay unos que nos imitan. Sí, ah, más, ¿de veras? Pero en la radio normal. Aunque dice que desde el 2001, no sé qué cosas de que esa. Nos van a invitar. Sí. Bueno, empezamos nuestro show como siempre con buen humor y con Omarcito. Así es, amigos, muchísimas gracias a los que nos suscribieron en esta ocasión a lacharamusca@guanacos.com. En esta ocasión tenemos por acá unos cuantos emails. El primero es una invitación de parte del Centro Español. Dice acá: estimados amigos, el Centro Español y el Comité de Cultura del Centro Español invitan a la exposición pictórica Realidades y Sueños, con los artistas plásticos Flor Nuela, Nahum Nuela y Milton Poca Sangre. Va a ser en el Centro Español del 31 de julio, solamente ese día, ¿sí? Sí, el 31 de julio del 2009 a las 6:30 de la tarde. Y es en el Paseo General Escalón y 83 Avenida Norte. Y dice acá: vino de honor. Va a haber vino de honor. Vaya. Bueno, entonces tendremos que ir a ver qué tal es ese vino de honor. Buenísimo. Lo demás no, el vino, mire. Mire que más tarde el vino, nada, ya. Que del cielo vino. Yes. Tenemos el siguiente email de nuestro amigo Eduardo Sánchez y nos pone: hola, buenas charamuscos. Soy Eduardo, el del mini Robocopillo. Seguimos escuchando vuestro podcast aquí en España. Ya está haciendo el acento. Sí, sí. La buena noticia es que ya compramos los boletos para El Salvador y os caeremos por ahí el 4 de octubre. Arzan, buena hora. Vale. Mi esposa un mes antes, dice acá. ¿Ya está aquí? Ya estará aquí. No, 4 de septiembre. Sí, verás. Ayer, cuando veníamos de la casa de mis padres, veníamos escuchando en el coche el programa que hicisteis con el ministro Rochi sobre el turismo. En él decía que hay muy poco turismo europeo y cierta parte es lógico. Os pondré un ejemplo, dice. Si tú quieres ir de vacaciones al Caribe desde España, a unos píos cercano al vuestro, por ejemplo, México, Cancún o República Dominicana, una estancia en un hotel, resort, todo incluido, tipo de Camerón, 7 días con el boleto de avión incluido desde España, sale aproximadamente $800. Si quieres ir a El Salvador, como es nuestro caso, solo el boleto ya te supone más de $1,200 por persona. Y haciendo dos escalas, Ámsterdam, Panamá. ¿Qué os parece? Dice aquí. Ah, por eso. Por eso es. Tenemos que ver ahí con Taca cómo es la onda. Hablando de otra cosa, Guillo, tenemos una duda. Buenas tardes. ¿Qué tienes tú con los turrones de España? Dice acá. Primero estaba pensando en llevarlos... ¿Algún grupo musical? No, esos son los churumbeles. Sí. Ah, sí. Primero, dice, estaba pensando en llevaros un buen vino de mi país, pero debido a la insistencia de Guillo con los turrones, mi esposa opina que mejor un par de tabletas de turrón que nos sobraron de la Navidad. Yo voto por el vino. Yo voto por el vino también. Pero es que vos retiro lo dicho. No, es que sabes qué pasó. Voy a explicarme. A ver, a ver. Lo que sucede es que... llegó octubre. Lo que pasó fue que... dijeron ellos, parece ser que iban a venir o algo así. Entonces yo hice la broma que nos traigan turrones, porque en España o cuando viene gente de España normalmente te traen turrones. Uh-huh. Pero ellos pueden traer otras cosas si quieren, o sea, no sé, vino, por ejemplo. Vino, por ejemplo. Ajá. Un buen vino español, Gerardo. Bueno, Ribera del Duero, diría yo, o de La Rioja, obviamente. $200 por botella. Aunque Castilla-La Mancha está produciendo las 3B. Bueno, bonito y barato. Nice. Ok. Nice. Y tal vez, sí, porque los turrones está bien. Yo digo, si les sobraron de Navidad, nadie se los va a comer. Estamos a medio año. Está bueno. No pesan. Está bien. Sí, yo voto por el vino. Vea, vinito, hay algunos, Gerardo, ¿verdad? Que en España también venden algunos como embutidos, no sé cómo le llaman allá, que vienen así jamón. Como... Sí, solo que no sé si tendría problema en la aduana. Sí, hay unos que vienen como empacados al vacío. Y si los ponen en su maleta que van a chequear en el avión, sí puede traerlo. Yo ya lo he hecho. Pero sí, en la maleta, no en equipaje sí, de mano. Sí, en equipaje de mano no y empacado especialmente. Sí, pues hay unos que no están refrigerados, sino que vienen al vacío. No, bueno, es tan fácil. Mira, si llevan butes y... O sea, la mara se rebusca. La mara se rebusca. Así que sí. Gracias, loco. Gracias, lo que sea su voluntad. Gracias, Eduardo. Sí, lo que sea su voluntad. Aquí estaremos contentos. Un saludo a todos los charamusqueros desde España. Nos vemos, Eduardo Sánchez. Así que buenísimo. Muchísimas gracias, Eduardo, por ese mensaje. Yadita. Yes. Lo siguiente que queremos comentarles es que terminó la nueva cultura chupística. La cultura chupística de esta semana era cosas que no pueden faltar en una fiesta rosa guanaca. Vaya gente, acuérdense de aquí. Bájale rápido, ¿verdad? Sí. El primero, Robby, dice acá, no puede faltar el tema de quinceañera, tiempo de vals y chiquitita. Quique dice, el vestido rosado fluorescente. Puya, en los pueblos, entre el más lentejuelas tenga mejor. Como que si fueran a rifar, dice. Caro dice, los recuerdos, el pastel de 3 pisos cubierto de turrón rosa, los 14 chambelanes y las 14 damitas, los moños, colochos con cepillo, cubreojos, las tiras de papel crespón que enrollaban desde el centro del salón hasta las paredes, haciendo una especie de carpa y colgando desde el centro una campana de papel de China. Uy. Fina ingeniería en papel. ¿Te acordás de esas campanas, bro? Mira. Y ajá, siempre uno de los chambelanes es el macizo de la cumpleañera, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Y hay un parque paracaidistas ahí también. Los vasos desechables, color rosa, que combinan con los platos grandes donde sirven los tamales de sal, azúcar o pisques. Típicos tamalitos. Y para el brindis, crema soda para los menores de edad y al respecto, tapis para los grandes. Crema soda. Ya no hay crema soda de grata recordación. No, como no, todavía la puedes comprar. ¿Veras? Claro que sí. Y manzanita. Sí, grapet. Todavía se puede, papá. ¿A dónde iba? Claro que sí. Ya te voy a conseguir. Una. La próxima semana voy a ver cómo consigo una. Fui en eBay. Entonces va a ir a su bodega. Sí. No, lo vamos a hablar a Ernesto Echeverría que trabaje. Ya los... se fue para Colombia. Sí, ya se fue. Pero siempre tiene ahí sus conectes. Los menores de edad y el respectivo tapis para los grandes. Dice, y el mariachi de medianoche o combo en su defecto. Y para esa hora el tío Rabo Verde que baila tambaleándose con los ojos entrecerrados, murmurando cosas con una mano en la barriga y el trago en la otra, dice acá. Marcelo dice a alguien que se cae, el típico bolo insolente, y la rosa de papel con una pitita para jalar y que caiga el puño de confeti mientras bailas el vals. ¡Qué lindo! Magda dice el chambelán vestido de cadete al estilo Chayanne, pero por supuesto nada parecido a él. José Luis nos dice que los paracaidistas, el bicho que ese día le cae a la que le gusta, los bichos fumados, fumando a escondidas de los papás. José Luis dice, se me olvidaba, el bicho que por primera vez le prestan el nave y lo choca parqueando. siempre rayan el carro. Sí. David Hacker nos pone, el típico invitado que llega cuando todo terminó, el que viene de afuera. Edu dice, la todo quinceañera. Viejo, dice con que, la hora de ella. Edu dice que es la quinceañera. Dice, es que solo he visto una fiesta y no estaba invitado, dice acá. Guillo Nasser nos pone, el papá de la cipota yo, bien. Yo lo voy a decir. Ah, va, dale. Lo voy a decir. El papá de la cipota bien bolo, diciéndole... Hoy voy a bailar con futata. Y se lleva la bicha, pues, porque sabe que todos los perritos andan detrás. Ricardo Aquino dice, un bolo, un chucho, una abuela, una tía metida, la famosa prima, un pastel rosado, un chambelán, niños corriendo, el vals de inicio, un montón de música, relajo, la foto, más bolos, regalos repetidos, el padrino, la sirvienta, un montón de parientes que no lo volveremos a ver hasta que sea la vela de la abuelita. Después mando más detalles, saludos. Mira, y hay otra que falta ahí, ajá, las típicas amigas de confianza de la quinceañera, ajá, que se la buscan, que sean más bien fellitas para que la quinceañera se vea bonita. Ajá. Eso es típico. Sí, de veras. Y David Hacker termina diciendo, Robbie, y todas esas cosas te pasan cuando vas a una fiesta, dice. Gracias por las culturas chupísticas, me hacen la semana agradable. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden, don David. Fíjate que no todas, pero he de confesar que la mayor parte de las culturas chupísticas están basadas en hechos reales. Cualquier parecido es pura coincidencia. Para sí, los que están viendo en vivo, ahorita tenemos en la pantalla la isla desierta de esta semana y esta vez fue Cacá versus Kiko. Vale, se la vamos a hacer a nuestro invitado de hoy. Muy a ver. Vale, Gerardo, isla desierta. Ajá. Caes en una isla desierta y tenés que escoger con quién vas a pasar el resto de tus días. El resto de mis días. En la isla desierta. ¿Cacá o Kiko? Creo que me divertiría mucho más con Kiko. Estaría más alegre platicando con Kiko. Ok. Ok. ¿Y qué dijo el poll? El poll de esta semana está por acá. Robbie. Survey says. Kiko. Siendo hijo de marinero, algo ha de saber. Y es seguro que le gano en fútbol de playa con cocos caídos, dice acá. Sí, porque Cacá, imagínate jugar futbolito de playero con Cacá. Sí, no hay basura. No habla ni el idioma. Frustrante. Carlos Mendoza, nuestro amigo El Choco, nos dice, ¡ja, con ninguno! Si acaso con la mujer de Cacá o la mamá de Kiko en sus años mozos, doña Florinda, dice acá. Pero si no hay opciones, pues tendría que ser Cacá, porque sería una vida hablando de fútbol. ¿Y cómo poder aburrirse así? Dice. Ay, por eso se empieza platicadito. Exacto. Luego tenemos al Guillo Nasser que dice, yo mejor saldría caquiado de la isla, dice. Te tirás vos a los tiburones y ahí los dejas que se arreglen. Sí, sí. Y Candy dice definitivamente con Cacá y que vive el Real Madrid. Ay, mira la Candy, atenta ahí al blog. Pero no viene. No viene. Magda nos pone, yo también estoy de acuerdo con Candy. Kiko de guapo tiene lo que Cacá de cachetes, dice acá. Está bien. Así que bueno. Bueno, y una mención especial aquí a Magda, porque la idea de poner las islas desiertas en el blog fue de ella. Sí. Así que saludos a Magda. Que nos... yo te mandé uno. Ah, sí, sí, ¿qué sí. ¿Qué onda? Lo vamos a poner. Bueno, sí, ya pusimos a la Hillary. Pues sí, no nos autocensuremos, viejo. Está bueno, no nos autocensuraremos. Y con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Recuerden, todas las semanas pondremos en el blog un nuevo cultura chupística, una nueva isla desierta. También titule la foto de vez en cuando. Ahí tengo bastantes fotos y no las he podido subir. Vamos a poner un titule la foto y les recordamos también. Yo ahí van a encontrar varias, sí. Van a encontrar enlaces también para que sean amigos de nosotros en Facebook. O mejor dicho, para que se unan al grupo de La Charamusca en Facebook, donde los mantenemos informados de todas las cosas que están pasando. Perfecto. Bueno, y ahora, ya que estabas hablando de eso, se me viene a la mente cuando decía un montón de regalos repetidos y cosas de esas. No sé si a ustedes les ha pasado esto, a mí sí me ha pasado, que te viene un regalo, ajá, envuelto en una caja que no es del regalo. Sí, de hecho, pasa, claro que sí pasa. Y es engañoso. Ajá, ¿qué te ha pasado? A mí me ha pasado, he aprendido a fingir muy bien, porque varias veces me ha pasado y a veces la caja promete más de lo que hay adentro. Entonces, imagínate, dices, ve qué exquisita botella de vino viene acá. No, es un bote de vinagre o de aceite de oliva que metí en la bolsa del vino. Sí, ha pasado. Pero riquísimo el aceite de oliva. Sí, pero está bien. Ahora mejor siempre digo, ah. Como sola, no estoy sola. Yeah. Lo que sí no sé si les ha pasado a ustedes, que es todavía más penoso, es el regalo reciclado. Recibir para tu cumpleaños lo que regalaste en Navidad a aquella persona. Híjole, entonces ese es muy duro. Feliz. El mismo regalito, de hecho, de que, regreso. Que te regrese. A mí nunca me ha pasado. No, a mí nunca me ha regresado. Yo había regalado tipo camisas que... Que no te quedaron. No, ajá, que no te quedaron, pero obviamente ya le quitaste la marca y todo, pero ahí va, pues, está nueva. Yo creo que se vale reciclar porque va, y ya me ha pasado. He recibido dos CDs exactamente iguales. Entonces, ni modo que voy a guardar los dos CDs ahí, claro. Lo tengo que regalar a mi vez. Pero nunca la otra misma persona. Sí. Exacto, pones un poco de atención en quién fue el que te lo regaló para no repetir, porque está fregado. No, sí, el reciclaje de regalos. ¿Y vos qué te ha pasado? ¿Que has visto caja de algo y te sale otra cosa? Ah, bueno, a mí me sucedió que, bien yuca, fíjate que está esta persona que es súper detallista. Sí. Se fija un montón en las cosas que te gustan. Ajá. Entonces, vengo para mi cumpleaños. Venía una caja de parlantes para computadora en aquellos tiempos, ¿verdad? Y estábamos en la universidad y todo, y yo dije, bueno, pues no me pareció, me pareció extraño que me diera parlantes para computadora, y yo en el momento no necesitaba. Entonces, ¿nunca abriste la caja? No abrí la caja. Híjole. Y lo guardé. Craso error. Para cuando se me arruinaran mis parlantes. Y le agradecí por los parlantes y todo, ¿ve? Y no te dijo nada. No me dijo nada. Allá como a los dos meses. La mujer se lo había arreglado. A mi mamá se le arruinaron los parlantes. Entonces vengo yo y le digo, pues, mire mami, no se preocupe que yo tengo unos parlantes que me he regalado, ahí los tengo. Se ven chivos. Lo saco y era una toalla de Star Wars. ¡No! Entonces, ya toda vieja y desteñida. Ya, no, la toalla estaba súper chiva. Y fíjate que me alegró ver la toalla. O sea, la toalla lo hubiera ocupado al día siguiente. Pues, claro. Que los parlantes, pero me quedé... Firmada por George Lucas. Wow. Pero sí me mató de la risa que cabal, a veces uno se ve en chuco, ¿verdad? Que se ve el regalo diferente. ¿Y a vos, Kiyosuke? Fíjate que me recuerde, no. Así, uno específico, así, tanto como Star Wars, no. Pero sí me ha pasado, definitivo. Y típico, así, que te lo dan como una caja de algún electrodoméstico, vea, tipo un mini televisorcito o algo así. Eso no los usas, esas cajas. Y adentro te vienen como, no sé, calcetines o una cosa así, vea. Sí, el bueno, y lo otro es cuando te viene un regalo reciclado. Sí. Que no es el tuyo. Ajá, muy bien. Pero que te das cuenta que alguien se lo regaló, ¿verdad? Así como que con mucho cariño de tía Gloria. Ese es el peso. No, pero ¿y cómo? Con la misma tarjeta. Con la tarjeta. No, o sea que dentro del regalo hay gente que... Ah, dentro del regalo con regalo, tarjetita, exacto, o algo. Exacto, para una sorpresa. Hay gente que ajá. Que dentro del regalo... No, pero lo abrís, o sea, para ver qué es y ahí ves la nota. No, lo que... Pero también... Solo lo volvés a cerrar. A mí lo que me ha sucedido es que alguien guarda la tarjeta original en el regalo. Y se le olvida. O sea, que como para recordarte que la tía tal te regaló, bueno, eso. Bueno, que vos has tenido un poco de suerte con los regalos, que en uno de tu boda venía una tijera de las que arreglan los regalos. Todavía lo tengo. Que me viene el regalo de boda y lo abro y estaba una tijera azul con tirro que decía Leila. No, no. Dejaste a la pobre Leila ahorita. Entonces. Ya se la cobraron. Esa tijera la tenemos y es la Leila. Conocí de la casa, decimos, tráigame a la Leila. Y ya todo el mundo sabe cuál es. Bueno, yo te diré que para un regalo, hablando de regalos, que le doy crédito al Correo Nacional, que antes yo le tenía mucha angustia. Les quiero contar que sin previo aviso, un amigo mío y de mi esposa que vive en Berlín, Alemania, sin decirnos nada, fue a comprar una caja grande, muy bonita, de madera, llena de chocolates y galletas, y la puso en el correo común y corriente de Alemania, y llegó acá, y un día recibí del correo salvadoreño una notita que decía, preséntese a pagar $2.50 por costos asociados, y llegué a retirar al correo mi caja llena de chocolates y de galletas. Wow. Alemanas, sin que faltara una sola. Pero era Popeye cuando llegué. Todo blanco. Los chocolates estaban derretidos y vueltos a congelar. O sea, eran un poco deformes ya, pero bueno, el sabor estaba. Está bueno, bien. Está bien. Ok. No, nada más hablando de eso. De regalo. Estaba, pero de los tema. Regalos que nos acordábamos de los regalos. Le voy a decir que ustedes tienen algo en común este programa con Seinfeld, porque de cualquier tema cotidiano se puede hacer una cosa muy interesante. Show about nothing. Show about nothing, pero no porque ustedes sean como Seinfeld, sino nada más el formato inicial. No. Aquel es Kramer. Es Kramer, ok. Elaine en el nuevo The New Adventures of Old Christine, bueno. Pero nunca me aparece. Ella ahí quieren ponerla como sexy. A mí nunca la he encontrado ella bonita. Yo tampoco. Pero, ¿verdad? Pero bueno. No, es simplemente. Es simpática, pero. Es simpática. Sí. Pero sí, nunca. Ni en Seinfeld. Ni en Seinfeld. Cuando estaba como cipota. Sí, ajá. Tampoco sí. Se veía muy sexy. Sí, pero bueno. Yo no sé, yo creo que ahí se resbaló Seinfeld, fíjate. Sí, sí. Yo creo que es una mancha negra en su expediente, porque realmente... Sí, debo decirlo. Que sí. Tuvo tipo, bonitas novias. Tuvo Seinfeld. Bonitas novias. ¿En el programa? En el programa, todas. En el programa, no recuerdo una fea. O sea, aparte de Elaine. Aparte de Elaine, que sí. Había una que tenía una cabeza grande, ¿verdad? Pero solo salía de atrás, sí, la gran Yola en la No, a mí la que me pareció divertida era Man Hands, la que tenía manos de hombre. Sí, claro que sí, lo recuerdo. Que rompía las... No, y nunca han hecho ustedes aquí en la Charamusca un show de Seinfeld. No. Ah, bueno, entonces yo les pido que me inviten ese día. Yo soy fan de Seinfeld. Podemos hacer uno solo de Seinfeld. Era bueno, fíjate. Sí, fíjate, para recordar. Y llamamos al Ticomán porque aquel también veíamos Seinfeld más o menos juntos. Fíjate que yo todavía hay algunos capítulos así, reruns, que, hey, este nunca lo vi. Yo también. Así un par que, igual yo. Que, sí. Que se te fueron, ya no los viste. Sí, pero, y están los clásicos que no. Los que no te podés perder. Exactamente. Sí. Los que definen Seinfeld como tal, ¿ve? Claro. Sí, como Babu. Babu o Soup Nazi. Soup Nazi. Claro. De hecho, ¿sabes que en el Twitter la vez pasada escuché, leí que una persona decía, voy a ir a la pupusa Nazi. Si tan solo no fueran tan buenas, decía. Me mató de la risa, tenía bueno, Robbie, yo te cuento que antes, hace muchos años, cuando todavía andaba de novio de mi esposa, yo iba a comprar unos panes con pavo, panes Mayra, y doña Mayra era una nazi. Recuerdo que uno llegaba y se ponía ahí calladito a esperar que le dieran sus panes, y si le decía, mire, doña Mayra, y ya cree que ya van a estar. ¿Y usted qué cree? Que aquí las cosas se hacen rápido. Si mire, tengo que ir a comprar este pavo al mercado, y te regañaba, y tú callado, sí, doña Mayra. Entonces, ahí hubiera sido... Sí, no pan for you. No pan for you. Bueno, vamos entrando en tema. Ah, perdón, Guillowski, la anécdota corta de tu viaje. Ah, me pasó en el aeropuerto de San Diego. Ajá. Que estaba una señora, que venía una señora a sentarse en los silloncitos esos de la sala de espera, que estábamos esperando el avión para ir de San Diego a Los Ángeles. Era una señora gordita, así con rasgos, así como chinita. Gordita, pero ¿a qué nivel? Vaya, ¿se acuerdan de la montaña Fiji? Sí. Ajá. Va, igual. Uy, no hay corte. O sea que vos la ves y sabes cuál es el origen de la persona. Ajá. El origen de nacimiento. Correcto, étnico. Sí. Pues entonces cuando yo la vi... El origen geográfico étnico se me vino a la mente. Y ella me dice, hi. Y yo le contesto, Hawái. Me sentí bien, huevada. Está bueno eso, está bueno. No pero puedo ya, creer te que... Te lo juro, es que fue la... O sea, la mente estaba procesando en ese momento. Y ella me saluda. Freudian slip. Sí, entonces, hi. Hawái, le dije. How are you? Cosas que pasan. Ay, bueno, ok, bueno, vamos entrando en tema. Ya nos reímos un poquito de esta Hawaii. Cosa de Hawaii. Bueno, vamos a empezar contándonos un poco, Gerardo, acerca de servicio al cliente. Esto es uno de los temas más importantes y más largos. O sea, como que durante toda la vida siempre escuchamos hablar de servicio al cliente como un tema importante en empresa. Contanos. Bueno, miren, es un tema vital para todos y quiero empezar diciendo algo. El error número uno, no sé si es el error número uno, pero vamos a decir que uno de los principales errores de las diferentes empresas e instituciones es pensar que el servicio al cliente pertenece al departamento de servicio al cliente. Servicio al cliente es una forma de vida. Y las organizaciones que son exitosas en servicio al cliente son las que lo respiran y lo viven a través de todos los miembros de la organización, desde la señora que sirve el café hasta el CEO. Una de las cosas que a mí me gusta hacer en todas las, en las organizaciones en las que he laborado, siempre es hacer un pequeño test. Cuando yo paso en la, por la recepción, muchas veces la recepcionista, que es la primera cara de la empresa, es de guanaquismo, le hace. Está muy tensa y está todo el mundo parado, tenso también. Entonces, la primera imagen que cuenta mucho es esa. Esa es la primera cosa que quiero decir. Ajá. Para ordenar un poco lo que voy a hablar, quiero decirles que estoy escribiendo un libro de servicio al cliente. Y aquí en mi teléfono, qué ventaja con los teléfonos ahora, ando los capítulos. Y quizás voy a escoger algunos al azar. Dale. Voy a leer sobre algunos rápido. Sonreír. Llamar a los clientes por su nombre, qué hacer con clientes enojados, los procesos, la importancia de escuchar, manejo del estrés, no sé cómo traducir esta palabra, empowerment, coaching, empoderamiento y el coaching, tampoco sé cómo decirlo, tarea, la milla extra, en los detalles está la diferencia, el cliente interno, etcétera. Es muy amplio. Quizás como punto de partida digo lo siguiente, Robbie, es lo siguiente. Rob, de... Según las estadísticas, es entre 6 y 10 veces más barato conservar un cliente que adquirir uno nuevo. Sin embargo, solo tenemos que abrirle el periódico en cualquiera de sus páginas para ver que el mayor énfasis que actualmente seguimos todos es el de conseguir nuevos clientes. Y la tendencia es que una vez conseguido este, generalmente se le deja olvidado. Mi propuesta es... ¿Por qué no invertir sustancialmente menos recursos en comparativamente en mantenimiento? Exactamente, los que tenemos. Una de las principales errores también, para seguir hablando de los errores, es el dar un trato preferencial al nuevo cliente. Para el nuevo cliente estoy dispuesto a hacer... ¿Das todo? Doy todo. Pero una vez ya te tengo conmigo, entonces... te olvido. Y obviamente eso promueve mucho la infidelidad. Mira, de parte y pasa, de los clientes. Pasa que el cliente que se ha quedado con la empresa X, por ejemplo, sí. Voy a poner un caso, una empresa de cable, no voy a decir cuál, y tú en un momento determinas que, ¿sabes qué? Ya no quiero esta empresa de cable, me voy a cambiar. Ajá. Y hablas por teléfono y en ese momento te dicen que te bajan el precio o te van a bajar. Ajá. La cuota. Y dices, bueno, ¿y por qué no te me bajan más enojado? La cuota? Más enojado todavía, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, y o sea que si no me quejo, si no hago algo en contra de usted no me va a mejorar las condiciones. ¿Verdad? Complicadísimo ese tipo de... Y me gusta que toques ese tema, querido primo, porque ahí, consejo rápido para los... que quieren que un cliente, cuando hay que, para que un cliente se vaya y pueda regresar después, parece esto una contradicción, pero hay que la salida es facilitártela. Uno de los trucos más trillados y de peor resultado es meterlo en un laberinto creyendo que con eso le vas a conservar. Lo único que hace es hacer que su malestar sea tan grande que de veras nunca regrese. En cambio, dejarlo ir. Y que lo publique en algún blog. En algún blog, exactamente. Entonces, lo otro que quiero mencionar de servicio al cliente, vamos a empezar con uno de mis capítulos. Vamos a decir que el servicio al cliente es el servicio al cliente se compone de dos partes. La parte que todos le damos importancia y conocemos es la parte que yo le llamo, en inglés se llama soft skills, o las digamos la parte suave de servicio al cliente. Y luego está la parte dura de hard skills. Generalmente todos nos concentramos en la parte de aprender a sonreír, aprender a ser amable, a darle a nuestro cliente un buen trato. Eso es importantísimo. Pero esas sonrisas genuinas, Gerardo, porque yo siento que sí. En los estados principalmente, sí. Tú vas a algún lado y es como que la gente te dice, hola. Como que les han dicho, sonrían. Hay y una sonrisa así un poco a lo Stepford Wives, ¿verdad? Que sí que es... Totalmente, y eso tiene dos componentes para solventar eso. Dos, y te lo digo concretamente cuáles son para evitar eso. Selección de personal adecuada. Tú tienes a una persona que le cuesta sonreír porque su personalidad es muy seria, es bien difícil enseñarle a hacerlo. Vas a invertir mucho tiempo y dinero. Y dos, capacitación, capacitación y capacitación. Entonces lo primero es escoger una persona que sea de naturaleza risueña, entonces va a poder hacerlo muy bien, o cuando te de actor o de actriz. Pero decía, la parte de dura es, nadie la menciona en servicio al cliente. ¿Y cuál es? Es la parte de los procesos. Porque tú puedes tener a una persona que es la más amable y empática del mundo y te sonríe, pero tú le dices, ¿dónde está mi pedido? Señor Tablas, claro que sí, usted es muy importante para nosotros, como usted lo sabe, le vamos a corresponder. Y la amabilidad llega un momento en que se va convirtiendo irónica. Entonces, yo siempre aconsejo cuando doy consultoría de servicio al cliente que antes de trabajar con el cliente pasemos una cantidad considerable de tiempo trabajando, si es posible, con aquello. Yo siempre hago una broma ahí. Alguien de una mentalidad muy cuadrada en esa parte ayuda mucho. ¿En qué sentido? Alguien con una mentalidad sumamente esquemática para que me defina procesos. Ojo, no estoy hablando de procesos que sean no amigables con el cliente. Procesos lógicos, procesos donde podamos ver dónde están todos los posibles errores, que haya que información quede perdida. Al fin y al cabo no puede ser súper amable, pero si no te soluciona el problema, de nada te sirve. Entonces, por eso es que lo que dice Gerardo, en realidad, o sea, es súper cierto en muchos niveles, porque sí tenés que tener bien claro cómo vas a solucionar el problema al cliente y que la solución la puedas proveer de una manera también súper, pero súper amablemente y agradable para el cliente, para que no se convierta también en un problema eso. Quizás un ejemplo bien concreto, voy a poner un ejemplo bien sencillo para ejemplificar esto. En un restaurante, nosotros llegamos y llegamos un día que el restaurante está lleno. Si queremos hacerlo peor, pongámosle fecha, pongámosle día. Día de la madre, día de los enamorados. Obviamente el que sabe que va eso, pero no tiene que ser esa fecha, pero quizás es el epítome. ¿Qué pasa? Tú ves a un ejército de meseros y meseras que están haciendo todo su esfuerzo. Muy amables, muy agradables. Pero los procesos están mal diseñados. No hay tiempos calculados en la cocina donde me pueda. No hay un flujo de previsto de órdenes y cuánto va a tardar cada orden que me permita hacer cosas tan cuadradas como proyecciones estadísticas y de procesos. Que me digan si voy a tener. El año pasado yo tuve, de los últimos 5 años he tenido este flujo de clientes y esto me ha provocado un número de órdenes que tardaron tantos minutos. Este año voy a tratar de contratar X número de ayudantes de cocina más, etcétera. Esto suena terriblemente complicado y no lo es. Es simplemente algo tan sencillo como tener un software que puede ser Excel. No tiene ni que, perdón, que estoy diciendo algo con marca. No, pero se puede. Pero por muy bien, muy bien. Sé que el único que te va a regañar. Yo sé que alguien me va a regañar por aquí. Pero podría ser un sistema basado en la web, digamos. Podría ser OpenOffice o Google Docs. Excalc. Exactamente. Algo que me permita apuntar. Algo tan sencillo. ¿Cuántos clientes llegaron a comer? ¿Cuántos fueron? ¿A qué horas fue la más intensa? ¿Cuál fue, digamos, los cuellos de botella? ¿Qué puedo hacer para solventarlos este año? Cosas tan sencillas como esa. Es decir, yo sí aconsejo a los clientes que la primera parte, que no piensen ni siquiera en la parte de sonreír y de empatía hasta que no tengan resuelto los problemas de la parte dura de sistemas. Sí, porque si no va a ser una sonrisa afligida. Afligida, exactamente. ¿Qué te parece este comentario que acaban de escribir ahí en el IRC de nuestros amigos? Dice, a mí un jefe me dijo, el cliente no tiene la razón, se la damos, que es otra cosa, dice. Me parece que está buenísimo esa. Me parece. Sí, no, tiene razón, es una actitud bien madura de no dejarse provocar por el cliente y de hacerle sentir como alguien que es especial. Para que alguien, y aquí me voy pasando a otro capítulo, para que alguien tenga esa capacidad de darle la razón al cliente, les quiero decir el título de un libro que leí hace unos años que me encantó. El título es bien sugestivo, se llama El cliente es, decir, Customer Comes Second. O sea, el cliente es el segundo. Y dice, ¿cómo es posible? El cliente es el rey. No, pues el cliente puede ser el rey, pero el cliente es el segundo. ¿Y por qué? Porque, Robbie, lo que tú hablabas de la sonrisa, la única manera como yo puedo hacer que mi equipo de servicio al cliente, los meseros en un restaurante o los cajeros en un banco, etcétera, etcétera, puedan hacer sentir al cliente especial es que ellos se sientan contentos dentro de la organización, que se sientan identificados, que se sientan parte de un equipo, que haya una mística. No quiero, fíjate que aquí te voy a decir que hay buenos ejemplos de cadenas, que yo las he estado evaluando, cadenas de franquicias de comida rápida, que invierten mucho tiempo en eso. Para decirte uno sencillo, la Pizza Hut acá, yo lo he visto. Ustedes van y tienen un modelo estándar de cómo te atienden, que no es producto más que de mucho training que ya viene. Y así pudiéramos decir otros nombres. Y el chucho ese lo entrenan también. ¿Cuál chucho? El Pizza Puch. Puch. Uh-huh. Yo creo que sí. ¿O? Yo pensé que la PP era pinche perro. Pinche perro. No, era Pizza Puch. Pero yo me pregunto, y es pregunta genuina, Gerardo. Digamos el chucho, el Pizza Puch, ¿debe ser el mismo tipo Ronald McDonald? Ajá. ¿O deben entrenar varias gente para que pueda servir de chucho? Yo creo de ese chucho, más bien yo lo vería como una prima hermana de servicio al cliente. Yo creo que ese es más bien una especie de son primas hermanas. Marketing es un porque realmente, aunque sí se traslapa con servicio al cliente, porque desde el momento que al niño que celebra su cumpleaños, me lo entretiene. Pero yo no lo veo, no habla el chucho. Yo lo veo baila. Un value added. Yo lo vería como un valor agregado. No como tanto servicio. Como, mira, tú consumes acá y te doy un valor agregado a mi oferta, que es que te entretengo. Un chucho bailarín, exacto. Pero muy efectivo. Mi hija en su época, hoy tiene 12, pero cuando tenía como 5, créeme que le tuve que comprar el CD para que cantáramos al pitch. A Robbie lo entretenía Tommy Tomate, Celso Cebolla y todo eso, porque no existía. En nuestra época. No, es que en nuestra época ni existía la Pizza Hut aquí. No, ni en Estados, creo. No, cuando estamos chiquitos, obviamente, pero la Pizza Hut creo que en el 80 y algo, ¿no? Vaya, pero en ese entrelace, sí, una anécdota, hablando de Tommy Tomate. ¿Chero tuyo o qué? Fuimos a cenar a la Pizza ¿con él? De la Zona Rosa con Tico Man. Ah. Con Francis. Ajá. Un tipo pacífico. Sí. El Tommy chico serio con lentes. El Tommy Tomate llegó a fregar tanto a la mesa. Porque andaba saludando mesa en mesa, pero y el Francis no se relaciona muy bien con muñecos. Con muñecos de este tipo. Entonces, no le contestó, al principio no lo hizo así. Y el tipo empezó el Tommy Tomate, que no sé qué, y llegó al punto que... ¿Hablaba? No me acuerdo si hablaba o se movía. No, hacía como gestos de mimo, pero como tratando de aliviarlo. Tratando que Francis dejara de estar serio. Ah, grave error. En eso viene Francis y se para y lo empujó. Y aquel mide como un 85. Y el Tommy Tomate se afligió. Y Francisco quedó pero encachimbado. Ya no pudo disfrutar la cena. ¿Qué onda ahí? Me encanta ese ejemplo. Yo te voy a dar otro. Me encanta ese ejemplo de cómo el servicio al cliente llevado a un extremo mal utilizado produce eso. Te voy a decir algo que a mí me pasa muchas veces. Todo en exceso es malo. Te voy a decir un ejemplo. Voy a un restaurante X, cualquiera, que donde a los meseros les noto inmediatamente que les han dado un script, les han dado un guión de cómo deben ser de amables, y eso incluye al jefe de meseros. Entonces, llega, mi nombre es fulano de tal, te presento el menú, te empiezo a hacer una presentación. Pero, ¿qué pasa? Tú vas a esta bien enlatado, vea. Bien enlatado, pero digamos que prefiero un enlatado que es bien hecho a que me ignoren totalmente. Pero ¿dónde viene la invalidación? Tú vas a una reunión, como me ha tocado a mí, donde vas a hablar un tema sensitivo de negocios, podría decirse, con un socio o un colega. O dos, va un padre que va a hablar con su hijo aprovechando un tema sensitivo de la casa, un par de amigos, lo que sea. Pero hay una serie de aspectos del lenguaje corporal que deben invalidar al mesero a preguntarte tres veces si está bien, si estás, que querías algo más, que hay un adicional que te puede entrar cuando tú ves a dos clientes en una estrecha comunicación y concentración. Hay una forma verbal que dice, déjeme en paz. Porque la primera, pues sí está bien, pero ya la tercera, y yo lo he visto, así como tú hablas de lo de este incidente, del tomate, Tommy Tomate. Yo he estado el viernes pasado en una cena, en un restaurante de carnes, donde estaba con un socio hablando de cosas de muy importantes de negocio, y él es un poco, como decimos en El Salvador, de mecha corta, y a la tercera le dijo al jefe de mesero: señor, ¿sabe lo que quiero? Que nos deje en paz. Entonces el pobre hombre se sintió muy apenado, pero creo que coincide. Debemos ser, el servicio al cliente debe ser respetuoso. El mejor servicio al cliente es el que es inadvertido. Correcto. El que te hace sentir a ti que todo vas caminando fluyendo. Fluyendo. ¿Quién quiere escuchar a la fuerza todas las especiales del día? O sea, esos son productos enlatados de cross y upselling. El servicio al cliente es sensitivo, es diplomático. ¿Qué tipo de cosas le gusta a usted? Exactamente. Preguntar, con una sonrisa agradable, decir: ¿le gustaría que les contase acerca de nuestras ofertas o prefiere solamente ver el menú? Si la respuesta es no, prefiero el menú, gracias, con el mayor de los gustos. A mí me pasó, Gerardo, cuéntame. ¿Puedo decir nombre, verdad? Sí. Me pasó en Tony Romas, que llegó la muchacha muy amablemente, por supuesto, y empezó a decirme enlatadamente todas las promociones que habían habidas y por haber, ¿me entiendes? Entonces llegó un momento en que habló tanto que lo primero que me había dicho, que tal vez fue lo que me había interesado, ya se me había olvidado. Entonces yo la paré y le dije: mire, ¿y no tiene algo como un menú donde aparezca eso que usted me está ofreciendo? Y me dice: sí, me hice un menú especial para las ofertas, y me lo llevó. Entonces, ¿eso fue donde vos en plan A o qué? Entonces era mucho mejor verlo en el menú, porque incluso venían las fotos de los platos. Y de hecho pedimos una de las ofertas que estaba muy buena, pero me mareó con todo lo que me dijo. Y ok, Guillo, qué bien que dices eso, porque eso pasó a mi otro capítulo de este libro que estoy tratando de escribir. Uno, ¿sabes por qué pasa eso, Guillo? Porque estamos cometiendo un error crítico con nuestros clientes. Nos lo cometemos a diario todos, y es el no escuchar. Tú eres mi cliente, yo tengo la verdad, tengo mi producto, mi servicio, y yo te voy a hablar a ti, yo te voy a decir qué debes comer, cómo debes hacerlo. Entonces, esa actitud, que yo creo que es una falta de respeto al cliente, está cada día haciéndose más, digamos, fuerte, y con la ayuda de la tecnología se convierte en un arma de doble filo. Como puede ser CRM, que vamos a hablar más adelante de eso, un arma maravillosa. Todo lo que es el telemarketing, todo lo que es el correo masivo, y todo lo que es lo verbal, efectivamente, o los correos electrónicos, pueden ser una falta de respeto al cliente. Entonces, mi propuesta es: ¿por qué no paramos un momento en seco y hacemos un esfuerzo genuino por escuchar al cliente, la voz de nuestro cliente? Aquellas organizaciones que conocen a su cliente, y solo hay una manera de conocerle, escuchándole a través de los mecanismos adecuados, son las que crean fidelidad de parte de este. Pero nadie escucha. Si estuviéramos ahorita haciendo esta presentación con algún programa de láminas por computadora, no quiero decir qué plataforma, algún programa. Cualquiera, un programa de presentaciones. De presentaciones en la computadora. Ajá. Yo les estaría mostrando una lámina que tengo, que ahí, que sale un hombre subido en una silla con un gran megáfono gritando, y están un montón de sillas vacías, porque los clientes ya se fueron. Entonces, la triada encuesta es verdaderamente necesaria, pero a medida que el cliente se sofistifica, ya la encuesta, hacer que te la llenan es cada día más difícil. Yo la vez pasada estaba echando gasolina y se me acercó una señora, una muchacha. ¿Subiste el vidrio? rápidamente. Y se me acerca y me dice, y esto que voy a narrar podrá sonar un poco pedante, pero no lo es. Refleja que tu perfil es oro para un cliente. Entonces ella se acerca y me dice: mire, quisiera que me diera algunos de sus datos. Y entonces yo le digo: ¿y usted qué me va a dar a cambio? Le digo. Me dice: bueno, hay una rifa de esto donde usted podría ganarse un X premio. Obviamente, los chances que yo me lo ganara eran mínimos y el premio no me interesaba. Vi las preguntas, y más en esos tiempos de inseguridad, a pesar que se veía que era de veras de una empresa, pero yo dije: no, No, no quiero, no creo. Creo que mi número de DUI, mi edad, fecha de nacimiento no valen eso, no valen mucho más que eso. Si usted quiere esa información, tiene que darme algo que de veras me incentive a darlo. Y ella bueno, me dijo, al final le diste los datos. No, quiero aclarar que no le dije todo esto verbalmente, lo pensé nada más. No se lo dije porque pobrecita, ella es una empleada que está haciendo su trabajo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? A los que nos escuchan, yo diría, si este día, después de esta charla, de esta sesión, perdón, de la tan divertida de la charamusca, los que me escuchan dijeran, voy a hacer un esfuerzo más concentrado y poner en lugar algún mecanismo para saber lo que mis clientes piensan, quiénes son, entonces podemos empezar algo maravilloso que es la segmentación. Aquí voy a decir algo que es duro, es fuerte y que no va con el cristianismo ni con el budismo y todas esas de amarás a tu prójimo que son tan reales en el mundo espiritual, pero si bien todos los hombres y las mujeres nacemos iguales y morimos iguales, en los clientes no aplica. Michael Jackson, ¿no? Bueno, los clientes no son iguales. ¿Cómo es posible que vamos a invertir la misma cantidad de recursos para un cliente que me representa el 0.0001 de mis ingresos al que me representa el 10%? No es congruente. Debo establecer diferentes métodos, canales. Y es cuando digo canales, ya viene todo lo que es los call centers, qué número llamar, qué trato le voy a dar, el tiempo de espera en línea, para que ese cliente se sienta especial. ¿Frío y duro? Sí, a mí me pasa seguido cuando estoy con una aerolínea y me he casado con ella y paso a status gold o status platino, paso a ser el cliente mejor tratado y con los mejores ascensos. Es un clima hostil y duro cuando dejo de volar en esa aerolínea y al año o a los 2 años regreso y paso a ser de los ciudadanos de a pie de la aerolínea y entro con todos en la fila 24. En realidad, triste, pero debo reconocer que la aerolínea con el cliente hacen una especie de convenio, ¿no? Tú eres fiel, yo te voy a tratar mejor. Tú andas con varias aerolíneas, pues serás ciudadano de pie. ¿Quiere decir esto que me deben tratar mal por eso? Tampoco. ¿Sucede lo mismo con las mujeres? Silvia, esposa mía, tú que estás escuchando este programa, quiero aclarar que no, tú eres mi única cliente. Y aunque me trates mal, siempre seré fiel. Gerardo, yo tengo un comentario ahí con eso que tú dijiste de la segmentación de los clientes. Sí. Nosotros siempre peleamos, por ejemplo, con las compañías de seguro que hagan eso, porque tenemos casos donde hay clientes que, como Gerardo bien lo dijo, hablando del tema de los seguros, tal vez este es un cliente que lo único que tiene asegurado tal vez es un carrito que ya está un poco viejito y hasta ahí nomás. No significa que lo vamos a tratar mal, como tú dices. Pero tenemos otro cliente que tiene todas sus empresas, tal vez de un grupo bien grande, aseguradas. Y entonces lo que sucede es de que cuando tiene algún pequeño percance, digamos, con un vehículo, le ponen mucha traba a este cliente, que incluso no le quieren mandar la asistencia, que ha tenido algún problema con el vehículo y todo. Entonces nosotros insistimos en decirle a la gente de las compañías de seguro, mire, vea quién es este cliente, véalo de forma comercial, vea, porque a veces tal vez están peleando, por decirte, algún deducible de $100, pero ¿cuánto te representa esa cuenta al año? Y sabe, Guillo, tu comentario segundo va de la mano con el primero que hice o mi segundo comentario. ¿Sabes qué se llama eso? Es bien sencillo. Falta de procedimientos preestablecidos, orientados al cliente. Correcto. Ojo, orientados al cliente. ¿Quién hizo todos esos procedimientos? Cuando la empresa se estaba haciendo, un grupo de probablemente gente del área administrativa contable y unido por algunos de otros departamentos que no tienen nada que ver con el cliente, diseñaron las políticas orientadas a que la empresa nunca pierda, entre comillas, porque pierde mucho. Entonces, esas políticas se van convirtiendo en sacrosantas. Entonces, ahí viene la parte de un cambio de paradigma y de mentalidad, y que es cuando la organización hace una reingeniería orientada al cliente y dice, y tiene el valor de mirarse a sí mismo a los ojos, uh-huh, y con la ayuda de un facilitador experimentado pone en la pizarra todas sus políticas, todas y cada una, y empieza a categorizarla entre las que son hostiles al cliente, las que son indiferentes al cliente y las que son amigables al cliente. La más de las veces, las amigables con el cliente van a ser una pequeña minoría, si es que hay un par. La mayoría van a ser hostiles con el cliente y, en tercer lugar, las neutrales con el cliente. La apuesta, o mi apuesta, mi insistencia en mis seminarios que doy internacionalmente es: agarremos cada una de esas y las que son hostiles con el cliente, desechémoslas. Correcto. Desechémoslas de entrada. Las que son neutrales, convirtámoslas en positivas. Uh-huh. Ahora, tú me vas a decir con esto, ¿es eso ser ingenuo? No, pero ¿por qué va a ser ingenuo que un cliente se sienta tan pampered, se sienta tan contento que va a querer regresar? Claro. Aquí viene el empowerment. Te voy a dar un ejemplo. Yo estaba en un hotel en Puerto Rico y yo, eran los tiempos en que todavía no estaba el wireless tan difundido y todavía era con conexión telefónica. Uh-huh. Entonces yo tenía un proveedor internacional y en Puerto Rico, primero pasé a Estados Unidos, luego llegué a Puerto Rico y lo dejé con el número de Los Ángeles o de, no me acuerdo de qué ciudad era. Y cuando voy a mi hotel, no me doy cuenta y marco, y obviamente fue una llamada a larga distancia y pasé conectado como 2 horas a la internet. La cuenta fue astronómica. Cuando estaba pagando, me di cuenta y entonces puse una cara de ¿qué es esto? Y me dijo el dependiente, mire, aquí está, usted marcó un número que no es local. Y entonces vi que era mi error, que no tenía más que pagar. Y entonces dije, qué lástima. Sí, y le expliqué lo que había hecho. Él me vio, probablemente vio que era un cliente frecuente. Y ahí viene la parte que cualquiera diría que tonto. No, me dijo, ¿sabe, señor Tablas? Yo tengo nada más autorización para casos especiales de borrar el 50% de la cuenta de casos. Usted me dice, lo voy a hacer inmediatamente, me dijo. Yo quedé tan impactado de que ni siquiera se lo pedí, pero obviamente él me tenía segmentado, vio que era un cliente frecuente. Claro. Y créanme que eso hizo que mi lealtad... pero, repito, no estoy hablando de ser, como decimos en El Salvador, gamonal y solo porque cualquier cliente me pide, le doy. Todo debe partir de ese soft front end. Esa parte amigable, empática del frente, uh-huh, debe estar sustentada y cimentada en cosas bien, bien formales como segmentación e implementación de procesos lógicos orientados hacia el cliente. Si no, también se puede convertir efectivamente en algo como que cada... Depende si ando de buen humor, hoy le regalo a un cliente esto, si mañana ando enojado, que no se lo doy. No. No puede ser producto de la casualidad. ¿Eso es lo que se conoce como customer delight o no? Customer delight... Customer delight es también conocido como relacionado moments of truth. Uh-huh. Quiere decir cuando un cliente se siente de manera inesperada, extremadamente complacido. Recibís algo que a mí te hace eso sentir. Me gustaría que fuera más aplicado aquí a las empresas, porque Robbie me conoce, yo soy de los que llego a algún lugar y me dan más de lo que he pagado, pero porque a veces lo pido y Porque te ganaste al mesero. Correcto, pero el customer delight por sí solo, así no creo que se aplique mucho aquí, debería, porque uno se siente. Tú lo has vivido aquí, eso te voy a decir, sin decir nombres, para no sé cuál es la política de ustedes, pero casualmente. No hay política. Si vas a hablar bien de alguien. Exacto, es para hablar bien. Dale con un nombre. Donde más lo he... No me extraña, porque el país, aunque ellos dicen que su estado de servicio al cliente está deplorable, solo les falta salir para darse cuenta que no, Estados Unidos sigue siendo, a mi juicio, el país campeón en eso. A pesar de los errores que cometan en el servicio al cliente, las franquicias, uh-huh, que son de comida rápida o relativamente rápida acá, están mejor equipadas por la parte del training que restaurantes lujosos. Te voy a decir el ejemplo concreto. En un restaurante, cuyo nombre no diré porque dices hablar mal, que no es lo más alejado de comida rápida, es un muy prestigioso restaurante, llego, pido una copa de vino, y ustedes saben, ya he venido a hablar de vino acá, y lo pido con mi esposa y nos llevan 2 copas de vino blanco. Inmediatamente, desde que lo sorbí, estaba tibio. Ese vino se notaba que lo acababan de poder enfriar. Entonces vengo y le digo, señor, esta copa de vino blanco no están bien, por favor me las cambia. Obviamente estábamos a punto de pedir una comida que iba a ser cara, claro, etcétera, etcétera. Y viene y regresa y me dice don fulano, que era el dueño del restaurante, que esta temperatura de este vino está buena y que aquí se las devuelve. Y que se las tome, ¿verdad? Y yo me indigné tanto que entonces dije, ¿sabe qué? Dígale a don fulano que me mande la cuenta por esas 2 copas de vino y me voy. Ahora, ¿qué pasó el viernes? estaba en un restaurante que es una franquicia, no de comida rápida, pero que quedaría en el limbo, que es Asia Grill, aquí en Multiplaza. Era viernes, llegamos tarde después del cine con mi esposa y otros amigos, nos sentamos y ahí viene el otro caso contrario. Pido una botella de vino que valía $15, era un Chardonnay Calvé, que era lo que tenían. Y cuando pido la segunda, me dicen, señor, ya no hay de esa botella, solo tenemos de una que vale 20. Pero, como usted nos había dicho que iba a seguir con esta y nosotros no tenemos, no se preocupe, la de 20 se la dejamos en 15 para que usted no salga perdiendo. Eso es un costo, momento. De, porque lo normal es que se acabó. Si quieres más, tómese una más cara. Pero yo había dicho que ese era el vino con que íbamos a cenar y que íbamos a pedir una segunda. Entonces él nos dice, nos da una actitud que tú no te esperabas. Lo que queremos es que usted se vaya feliz de acá. A mí me ha pasado con ese restaurante también. Mi mamá daba un cupón de un postre. Y a todos los que estábamos en la mesa nos dieron postre gratis. Y era un solo cupón. Ok. No lo esperábamos. Fíjate que nunca he ido a ese lugar, voy a ir. Muy bueno. Se lo recomiendo. Bueno. Ah, eso me recuerda a otra cosa, Robbie. Y Guillo, una persona le pasa algo bueno con una experiencia de Customer Delight, la va a repetir, tendemos a repetirla. Yeah. Pero si nos pasa algo verdaderamente malo, ustedes lo saben igual que yo, no lo vas a repetir pocas veces, lo vas a contar a quien se te ponga enfrente, lo vas a escribir en la internet. Claro. Yeah. O sea, la importancia del servicio al cliente actualmente es vital. Ahora, como sé que no tenemos un tiempo ilimitado, quiero tocar otro tema. Que aquí Omar Egan le encantará porque él es, conoce la tecnología muy bien. Miren, el servicio al cliente se queda en algo verdaderamente romántico. Y así flotando en nubes rosadas, si no lo aterrizamos con cosas bien concretas. La tecnología debe, no, a menos que alguien solo tenga 5 clientes o 10, que se lo sepa de memoria, pero dudo que alguien solo tenga una docena de clientes. La manera, no pretendamos ser unos Sansones, unos Supermanes mentales. No hay necesidad. Cualquier software, no voy a decir ninguna marca, un software de contacto o de gerencia de contactos. Sugar CRM, que es gratis, por ejemplo. Sugar CRM, exactamente. Algo que sea contact management, gestión de contactos, es lo único que necesitas para que tu teléfono celular, tu handheld, te recuerde todas las cosas importantes que debes hacer con clientes, desde sus fechas de cumpleaños hasta las cartas y compromisos que les has enviado, para que en cualquier momento que te hable, este teléfono que tengo en la mano, me permite, la tecnología es tan maravillosa ahora, y eso hay que aprovecharlo, que este aparatito me permitiría en este momento que si recibo una llamada de un cliente, yo le pueda decir, permítame, señor López, y aquí puedo ver el último correo que le mandé, cuál fue el último compromiso que mi otro colega se comprometió a hacer, pero que al sincronizar yo me di cuenta. Y así el cliente, hablando de lo que decía Guillo, se siente maravillado. ¿Cuál es el enemigo número uno para no hacer eso? La disciplina, la falta de disciplina. Es una disciplina titánica. Dejar registrado cada contacto, la interacción. Pero si tú tienes registrada la interacción en una base central a la cual todos tus agentes puedan converger y tenerla registrada en su laptop o en su dispositivo móvil, para que cuando vayan a visitar al cliente tengan todo el historial fresco en sus manos, pueden prever. Casos reales como, no los he visto aquí tristemente decirlo, no lo he visto, pero sí estuve hablando con un ingeniero en Estados Unidos que camino a la empresa se dio cuenta en su dispositivo móvil, en su celular en ese caso, cuando vio acababa de sincronizarlo y se dio cuenta que el fin de semana había habido un problema técnico serio en la empresa que él daba servicios, se dio cuenta que habían enviado ya al técnico y cuando llegó ya el vendedor no se dio cuenta de el problema por boca del cliente, lo pudo comentar, le pudo ofrecer algún perk ahí para hacerlo más suave y pedir disculpas. ¿Qué diferencia a no estar enterados, estar incomunicados, ¿no? Correcto. Excelente. Ok. Bueno, Gerardo, te agradecemos un montón. Si la gente quisiera saber más sobre servicio al cliente o quisiera, si está en alguna empresa y quisieran saber más sobre el tema, ¿Cómo te pueden contactar? Pueden visitar mi sitio web, que es www.loyaltycircle.com, como círculo de lealtad en inglés, loyaltycircle.com, y mi correo electrónico es gtablas@loyaltycircle.com. Les agradezco esta oportunidad, solo los dejo con un pensamiento: servicio al cliente somos todos. Y es tarea de todos. Y es tarea de... parece slogan político, ¿no? Pero es tarea de todos. No es... la peor frase que puede decir un CEO, un gerente general, es dígale esto a la gente de servicio al cliente. Servicio al cliente empieza para que funcione desde el presidente de la compañía. Nunca mandes, no gastes dinero enviando a todos tus empleados del último nivel a seminarios, si ese evangelio no lo cree el presidente de la empresa, de ahí baja. Así que amigos, cualquier duda estoy a sus órdenes. Ok, vale. ¿Y el libro cuándo lo esperamos? Esa es una buena, no quiero comprometerme, no vaya a ser, no, pero sí, sí prometo acá que la charamusca será la primera en enterarse. Va, y vendré a comentarlo con ustedes. Tenemos primicia. Sí, exactamente. Qué okay. Vale. Excelente. Bueno, Omar, creo que... test de guanaquismo. ¿Hay tiempo, Mar? Sí, démosle un rapidísimo. ¡Este es el test de guanaquismo! La primera palabra, Gerardo, para ti es chunche. Chunche, objeto no definido, un objeto que no está definido, pero que quiero referirme. Mira, quita esos chunches de la cama. Correcto. Es un nombre que se aplica a cualquier objeto. Asunto, negocio, trato o trámite. Volado. Volado, ajá, sinónimo volado. Un chuncho, un volado, sí. Curtido. Curtido, algo que... Curtido es repollo que ha sido mantenido en vinagre por mucho tiempo y que usualmente se come con pupusas. Salvadoreñismo. Y salvadoreñismo, que también es como salvadoreñismo curtido, ya la tenés. Curtido buena. También algo que es, que está... algo, anda con los calcetines curtidos, los usó tanto tiempo y no se los quitó que ya están tiesos. Otra excepción, otra. Ah, curtido, una persona que ha sufrido tanto los embates de críticas, de golpes de la vida y no, ya está curtido. Esa ni sale aquí. Dice, salvadoreñismo, de piel sucia, moreno, trigueño, el caso de los calcetines que están sucios, ensalada de repollo fermentado que se prepara con vinagre, repollo picado y pasado por agua hervida, zanahoria, remolacha, cebolla, chile, pepino, todo en forma de rodajas y picado. Clavo, el curtido lleva clavo también. Ah, es cierto. No, pero mira, me encanta cómo describió la persona que está, ¿cómo es? Que ha soportado los embates. Ha soportado los embates de la vida y está acostumbrado a dichas pruebas. Escritor viejo. O sea, la última, cruzado. Cruzado es una persona que por intoxicación alcohólica o por drogas está en un estado de confusión total, está totalmente cruzado. Estado de ebriedad en donde se ha combinado alcohol con otras drogas. Trastornado, confuso, medio loco, atravesado, traspasado. Correcto, qué bárbaro. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La gente que nos escucha, estoy seguro que pronto vamos a tener a la pandilla usual. Así que me imagino que ya va a poder descargar el podcast. Sí. Los invitamos a que participen esta semana en la cultura chupística que vamos a tener. Omarcito. Nada más, amigos, recordarles que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También participen con nosotros en los diferentes eventos que ponemos ahí en el blog, lacharamusca.net. Y háganse amigos de nosotros, o mejor dicho, únanse al grupo de La Charamusca en Facebook y síganos en Twitter. Ahí el nombre es lacharamusca.net. Exactamente, Guiovsky. Bueno, nada más. Vos tenés una pregunta pendiente. ¿De qué? Que te hicieron. Y te castigo con el dedo. Vos decís de la... Que te preguntaron el doctor Guillaume. De la tierra hueca. De la tierra hueca. Sí, ustedes me embrocaron. Yo dije que no sabía nada de eso. ¿Y no investigaste? No investigué, pero les prometo para el otro lunes traerles algo de la tierra hueca. Va. Es la teoría de la tierra hueca. Ajá. ¿De qué? No es lo mismo la tierra de los cabezas huecas. Es otra onda. Ajá. Me imagino que es algo como viaje al centro de la tierra. Ajá, que se supone que hay una teoría que el en vez del núcleo de la Tierra, es que no hay nada, que es hueco. No hay nada, bicho. No hay nada, bicho. Ok, va. Entonces el otro lunes nos contás acerca de esta teoría. Y bueno, podría ser porque todo lo de Julio Verne se ha ido haciendo realidad, así que... Tal vez tenemos una... Aunque en viaje al centro de la Tierra, no sé si sale que hueco. Bueno, sale que hay otro mundo debajo. Exacto. O sea, tú bajas y hay, pero hasta como otro cielo y lagos, dinosaurios. En vez de haber un núcleo de magma, uh-huh, había un mundo ahí. Era un mundo. Oculto. Era un mundo. Es el único que... Porque 20,000 leguas... De viaje submarino, ya estuvo. Submarino, de la Tierra a la Luna, ya estuvo. Exactamente. Los hijos del Capitán Grant, que... Ya están grandes. Se fueron, hasta era de queso, creo, la Luna, ¿no? No, hombre, esa es la película, el corto, sí. Bueno, okay, vamos así a comentar algo. Quedas pendiente. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es agradabilísimo tenerte por acá. Muchas gracias. Y les quiero decir que nuevamente mis respetos, ojalá que esta cultura que ustedes están haciendo en El Salvador de promover este tipo de podcast, más gente se anime. Omar sabe que con dificultad me estoy animando yo también a un área, uh-huh, que me está costando despegar, pero de política internacional, pero gracias al ejemplo de ustedes me estoy animando a hacer mi podcast también, así que gracias por ese ejemplo. Yeah. Gerardo, gracias por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Disfrutamos mucho los podcasts cuando vienes. Sí, sí, es bastante, te culturizas. Sí. Así como que estás compartiendo con una revista muy interesante, sí, o algo, correcto, así. O sea, muchas gracias, me siento muy halagado. Te vas más letrado. Ajá, cabal, ya puedes llegar a la casa y como decirle a tu esposa, hey, mira, y vos sabías. Ah, tal cosa. Sí, cabal, ya quedaste chivo. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Ustedes, super bueno, amigos, cuídense mucho. Y gracias a toda la mara que nos está escuchando, que siempre participa con nosotros. Algo que me preguntaba la vez pasada, me decía, mira, ¿y cómo está tu segmento? ¿Cómo la gente te escucha? Y le digo, pues mira, sí hay un montón de gente que nos escucha. Lo bonito del caso es que los sentimos bien cercanos, como amigos. O sea, te puedo, claro, decir con nombre y apellido, muchas personas que nos oyen. Porque en realidad es bonito, sí, saber... A pesar de que es un porcentaje bajo de la gente que en realidad conocemos, de nombre y apellido, de dónde viven y toda la cosa. Pero ya casi, pero que son tan vocales y participan tanto con nosotros. Durante las grabaciones están escribiendo y nos están haciendo tantas cosas que sentimos ya... Una gran cercanía, como cherada. Es una amistad bien Saludos bonita. Saludos especiales a Claudia Fermán, que recientemente estuvo con nosotros. Y Alicia Gutiérrez, por supuesto, también. Sí. Eso nos llega también, que la mala venga acá y que podamos salir a comer pupusas. Y que nos traigan cosas. Sí, vino en vez de turrones. Sí, claro, nos alegra sobre todo. Bueno, y Claudita, que estuvo acá, la pasamos súper bien. Fuimos a comer a Carimar. Yeah. Pupusas de queso con loroco. Yeah. Estaban buenísimas. Y nos falta que nos traigan las pupusitas de aquí nomás de antiguo. ¿Qué hubo? Sí. ¿Qué onda ahí? Ah, sí, de veras. Una amiga de nosotros. Sí, una amiga que nos dijo. Que nos dijo, pero bueno. Y lo bonito también... Hay que ver las 8. ¡Ping, ping, ping! Hay que traer las pupusas. Bueno, así que saludos a Claudia Fermán. Saludos hasta México. Y felicidades porque es súper emprendedora. Realmente... chivísimo todo lo que hace. Y a nuestra gran amiga Alicia Gutiérrez, ¿verdad? Y a toda la mara también, ahí a Kiki. Don Elmer, que se nos ha perdido, y toda la gente que está pendiente. David Hacktier, que siempre está ahí, y a nuestros amigos tuiteros que nos están siguiendo y que están participando bastante en el blog. En el blog. Bueno. Ok. Bueno, ha sido un gustazo. Les deseamos una excelente semana. Recuerden, El Salvador les quiere. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.